Hélène ngène réalisé manam sen projet quoi ci benni cadeau di fatlé rek né tay spécial marathon la radio Koukaratié et programme bi nak radio Dunia Diaspora la tudu muy programme bo xamanténé en fait dañ ko jaglé la à tous les auditeurs de Radio Koukaratié et spécialement à, aux immigrants, à tous les immigrants. Et fuñu mëna joggé donc ñu ngi ci biir mais du immigrants yi fi rek Espagne, Asturias mais à tous les immigrants fep fuñu mëna doon. Donc lool mom moy waral cadeau diaspora. Diaspora dafa yaatu manam tassaré aduna yépp ci ni mu tollu. Ba taxna en fait on va enchaîner avec un second morceau et bu domo Africa bobu ñu koy wax Bob Marley et morceau bobu man nak morceau bi da fay la touti mbeugel donc mu ngi tuddu wait in vain bokoy teki ci suñu kalam manam xaar ci dara donc bu wax xaar ci dara manam mom amna ki muy beugantel mais ay ati at nek di xaar muy nawet excusez-moi donc muy nawet muy nor mom néna muy continuer tok di xaar parce que kokou la bëgg kokou manam mo fakk beutem et cetera et cetera lol rek di symboliser manam tiofel entre nit ak moromam ci ko souf moy lo xamantene yalla daf ko def ci nit ta ab natu la aussi natu bouddhiste et Bob Marley di koy woy ci ay kalam nasaran kalam anglais mais mu don un message fort signal fort et par rapport à l'amour etc etc parce que lolou bu nekou rek suñu nek ci kaw souf day xaw doy war parce na da ngayen may ma connecte ak suñu mbokk espagnol yi suñu mbokk asturiano yi ñu soga deglu morceau bobu wait in vain pues nada que aquí estamos Adama Diouf et siguiendo con el programa de Radio Dunia Diaspora y que hoy es un especial programa porque pues estamos con el maratón de Radio Koukaratié y que pues vamos a hacer muchos lives en direct y vamos a emitir en directo y nada y pues acabamos de escuchar es lo que comentaba antes en Wolof y un título de Bob Marley que siempre se reconoció como africano y de origen y que pues él cantaba pues en la primera canción Exodus en inglés que significa el éxodo y él lo que proponía es el éxodo a su tierra a la tierra de sus bisabuelos y Exodus to Africa to his forefather lands que volver a tierra de sus bisabuelos de sus antepasados es una manera de decir es una manera de vivir las cosas y reconectar con la tierra y con sus raíces etcétera y nada vamos a seguir con el mismo ritmo reggae y con Bob Marley y con un otro título que llama él Wait in Vain. Wait in vain significa esperar en vano y que en esa canción pues él estaba protestando porque decía que estaba más de casi 3 años esperando un amor pero casi que un amor en vano que pues que no le contestaba y que pues esto no puede ser porque a veces según su filosofía dice él que pues es casi como una prueba y que muy fuerte y que no depende de él, es algo que le cae en el corazón y que pues hay que darle solución. Y vamos a desear dedicar ese título Wait in Vain a todos y a todas las oyentes de ese programa Radio Dunia Diaspora y aquí estamos Adama Diouf y dando los programas de Radio Dunia Diaspora en colaboración con Asturias Acoge, asociación de acogida a inmigrantes, vengan donde vengan y que se ubica en la calle Oscura y abre toda la semana de lunes a viernes todas las tardes a partir de las 4:30 hasta las 8 y nada. Wait in Vain, especialmente para Martin Ellinger y Elena desde San Claudio, para Mar y en San Claudio también, y ese grupo Astur Senegalés y de viajeros, y para también Alejandro, Antonia, Raquel, y pues especialmente a Maria la informatica de Asturias Acoge, área vocal del área educación, y que a toda su familia también, que nos está escuchando todos los domingos y que participa mucho en el concepto y en muchas cosas del programa de Radio Dunia Diaspora. Wait in vain for you. Love that I'm getting on. Y pues palabras de Bob Marley y el rey del reggae y nada, que vamos a hacer también, vamos a anticipar un poco et la célébration de l'anniversario de la muerte de ese rey de reggae, el padre de reggae, Bob Marley, el fundador de reggae, y que es el día 11 de mayo, que se celebra cada día 11 de mayo, y pues hoy vamos a anticiparlo y vamos a quedarnos mucho tiempo en Jamaica y para disfrutarlo y con el reggae y de Bob Marley, de Gregory Isaac y Ayaman y más artistas. Y hoy también paralelamente, pues mientras que pues sigue el maratón de la Radio Cucarache de ese año, pues vamos a aprovechar para pues pasar esa información que mañana día 9 de mayo, pues que la ruta contra la represión convoca una manifestación y mega manifestación en la delegación de gobierno a las 9 de la mañana, y que convocamos a todos los asturianos, a todos los defensores de derechos humanos, y a todos los que luchan contra esa injusticia, a todos los que luchan contra ese racismo institucional, y para venir a acudir mañana a las 9 de la mañana en la Plaza de España, y para reivindicar más derechos, para luchar contra ese racismo institucional, para luchar contra esos problemas que se están pasando ahí, para conseguir los papeles. Y es que ahora pues tardan un montón de tiempo, 8 meses en vez de 3, sin ninguna razón. Entonces, que mañana la ruta contra el racismo, una plataforma donde participan más de 20 asociaciones, entre tanto Asturias Acoge, Sostracismo, Cambalache, PCP y partidos políticos también, y más partidos y asociaciones. Mañana convocamos a todos los miembros de esa plataforma Ruta contra el Racismo y la Represión, a todos los ciudadanos que están en contra de ese racismo institucional, en contra de esa represión policial, en contra de todos esos problemas, mañana a las 9 de la mañana en la Plaza de España. Y nada, vamos a seguir con un título que se llama Jabaru Solda, de Omar Penn, y que dedico pues a todos los oyentes de Radio Dunia Diaspora. Yeah.

Donc mbok ñoko deggndo muy ñaari titre Omar Penn Jabarou Soldat ak deuxième morceau bi muy réfugié donc mom moy jerni di wax né liñu xëccu kay dara ngi ci et di wax né niti su fiñam jamm manam duñu fa joggé donc di wax né jamm rek lu am solo la yalla ñu yalla defal jamm yalla ñu yalla may jamm yalla ñu yalla may jamm modou yeek fatou fatou yépp yi nek fi ci Espagne ci Asturias way yi nek ci aduna bi yépp defal ko mbollem doomi adama donc di fatlé nek rek sank ñu mank doon wax ci espagnol di wax né tay programme spécial marathon la donc en direct on va bon dañuy tag amna ben interview bi may def ak ki ñu wax Eva de Cambalache muy ñefé kat bu mag bi ñu xam ab Asturiana et bo xamantene défenseur la ci walu droit doomu adama ak ag yelef doomu adama xex kat la bagn kat la contre bép façon notel donc Eva Cambalache bobu Cambalache bu ngeen ko déggé ab association la ñuko koy dakantalé manam mom ab membre très influent très actif bu association bobu ñu tuddé Cambalache la bu nek Kaye Martinez Bixil Eva tamid membre la ab ci ben courrel bo xamantene syndicat lañ ko tuddé La Corriente mom aussi nek fa membre bu actif bu dynamique di xex ci walu yelef ak ak bu bép doomu adama bép travailleur bép ouvrier bép liguey kat donc tay dañ koy interview dañ koy manam interviewé ci kalam coach parce que mom dégoul wolof mais interview ta bi en fait l'entretien ça fait 30 minutes buñ ko déglo ba paré après peut-être dina ko teunk ci kalam coach su ko défé ñun ñu cédé ko di wax né rek émission bi en bilingue la sinon même trilingue pourquoi pas mas et donc parce que en fait ça s'adresse à toute la diaspora donc amna ñoo xamantene wolof lañu gëna préférer mais amna ñoo xamantene espagnol ci doomu espagne et yenn say sax pourquoi pas en français wala en anglais donc di wax né rek donc on va sans tarder de plus écouter cet entretien cette interview que nous a accordé Eva de Cambalache. Bueno, pues acabamos de escuchar dos estupendos títulos de Omar Penn. Omar Penn, que es un gran maestro de la música africana, de la música senegalesa, que es senegalés y que pues nos hace soñar, escapar, viajar a través del mundo. Y nada, ahora pues vamos a entrevistar a una señora, una chica, iba a decir, que se llama Eva de Cambalache, Eva Martínez, y sobre pues cosas que se están organizando, planeando en esos días. Primero, pues esa manifestación que decidimos organizar mañana en la Plaza de España, en la delegación de gobierno, y para reclamar más derechos y un trato justo a toda la gente, vengan donde vengan. Y segundo, pues hablaremos también de una marcha que se va a organizar el día 14 de mayo. Y nada más, pues dejamos la palabra a Eva de Cambalache. A todas y a todos oyentes de Radio Dunia Diaspora, pues hoy estamos entrevistando a Eva Martínez, Eva de Cambalache, pero Eva de la Corriente. Y pues hoy vamos a hablar sobre muchas cosas y particularmente sobre un evento muy importante que queremos organizar el día 14 de mayo de 2011. Y bueno, buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Adama. Encantado. Vale, muy bien. Pues Eva, pues el pasado miércoles y a las 19 horas de la tarde, pues hubo una reunión en la sede de La Corriente, CSI, y vinieron mucha gente, supongo que de más sindicatos, y se habló de muchas cosas y que tenemos que hacer, y el último día va a ser el día 14 de mayo. ¿Y por qué 14 de mayo? ¿Nos puedes contar un poco sobre lo que se está tramando? Y pues, si puedes decir esto, y el día 14 de mayo. Bueno, pues lo primero explicar que dentro de 20 días, un poco menos, se celebran las elecciones regionales y municipales en el Estado español. Desde que comenzó, o por lo menos desde que se hizo visible esta crisis económica y financiera que nos afecta en muchos sentidos a la gente de la calle, no solamente a los grandes bancos y multinacionales, ojalá fuese así. Los sindicatos mayoritarios en el Estado español, Comisiones y UGT, han convocado solamente días de movilización concreto, lo que ellos llaman una huelga general, que en realidad es un día de paro, no es una huelga general indefinida ni es una huelga general que dure más allá de unas horas. Los sindicatos minoritarios en Asturias llevan desde hace tiempo convocando jornadas de lucha conjuntas. Y han decidido que el 14 de mayo, una semana antes de las elecciones, es una buena fecha para recordar que ni los partidos políticos ni los sindicatos mayoritarios están haciendo nada por cambiar la situación en la que vivimos. Y han decidido que el 14 de, o se ha decidido que el 14 de mayo es una buena fecha para salir a la calle y plantear una movilización, no solamente de los sindicatos, sino de colectivos sociales y también de algunos partidos que quieran sumarse para denunciar que la situación que sufrimos no se resuelve dando dinero a los bancos. Vale, pues seguimos con esa entrevista, es que nos queda mucho, acabamos justo de comenzar. Y allá también podemos leer unos folletos donde en el título pues han puesto algo de asturiano que voy a intentar leer. Vamos a levantar cabeza. ¿Qué significa esto, Vamos a Eva? levantar la Ah, cabeza vale. porque el diseño de del cartel y de los panfletos que se van a repartir el 14 de mayo es un avestruz. El avestruz normalmente cuando tiene miedo mete la cabeza en un agujero en el suelo. Ah, es un animal. Es un Ah, animal. sí, que se llama en francés utrich. ¿Cómo se llama en castellano? Avestruz. Perdona. Avestruz. Avestruz. Avestruz. Vale. Entonces queremos simbolizar con eso la idea de que es necesario salir a la calle. El eslogan de esta campaña que lleva la corriente sindical de izquierdas, CSI, SOATEA, CGT y CNT, impulsa a salir a la calle. De hecho, el eslogan general es sal a la calle antes de que te dejen en ella. Y el avestruz simboliza un poco ese miedo que tenemos siempre a denunciar las situaciones que vivimos, a juntarnos y a luchar colectivamente. Entonces, por eso se escogió ese lema de vamos a levantar la cabeza porque ya está bien de escondernos, como si los culpables y las culpables de la situación que vivimos fuésemos las personas que bastante tenemos con sobrevivir en la sociedad que nos toca. Y lo que planteamos en esta campaña, concretamente el día 14, es que es hora ya de frenar esta situación, de juntarnos, de parar a las personas que teóricamente nos dirigen, pero que más bien parece que dirigen grandes bancos y empresas. Vale, hablando de eso, de grandes bancos y empresas, pero ¿por qué en asturiano? ¿Es que quiere especificar esa manifestación a nivel únicamente de Asturias o va más allá de Asturias? ¿Y dónde queremos llegar? Los sindicatos minoritarios que convocan tienen un ámbito muy local asturiano, eso es verdad. Y el uso del asturiano es porque dentro de las organizaciones convocantes también no hay una sensibilización hacia la oficialidad de la lengua asturiana. ¿Es una campaña a nivel asturiano? Sí, porque es para lo que realmente damos. Las propuestas que hacemos de reflexión tienen más que ver con lo que está pasando en Asturias. Hay un panorama que puede trasladarse al resto del Estado, la privatización de los servicios públicos, ya sea sanidad, educación, etcétera, pero también hay cuestiones concretas que nos afectan, y es que en Asturias llevamos muchos años de reconversión económica y no salimos del agujero en el que nos han metido, y queremos también reivindicar que tiene que ser una transformación desde lo local. Llegaremos a lo global, pero vamos a empezar por lo que tenemos al lado. Vale, muy bien, me parece muy pragmático. Bueno, así puede decir eso. Y otra cosa, Eva, volvemos a ese día 14, que nos quedan unos 20 días y, o menos, y hablando sobre la organización. ¿Podemos saber un poco sobre la trayectoria o esto? ¿Te refieres a qué se va a hacer concretamente el día 14? Sí, sí, ¿dónde vamos a pues pasar y cómo se va a hacer? ¿Cómo se organiza? Pues las movilizaciones del día 14 se dividen en varias partes. Una primera de ellas son dos marchas que recorrerán Oviedo. Una sale del antiguo hospital, el Hospital del Cristo, y recorre distintos barrios de la ciudad hasta llegar a la Renfe. La otra sale de la ubicación del nuevo hospital y hace exactamente lo mismo. Recorre distintas calles y llegamos de nuevo también a Renfe. Ahí confluyen las dos marchas y se hará una manifestación a la una del mediodía que llegará hasta la Junta General. Delante de la Junta General organizaremos una consulta popular en la que pretendemos debatir una serie de cuestiones que en las elecciones del 22 de mayo no nos van a dar oportunidad de elegir. No va a estar en ninguna papeleta electoral las preguntas que nosotros nos planteamos, que van desde, como decíamos, la privatización de los servicios públicos hasta la conversión de las cajas de ahorros en bancos o la crisis energética que sufre Asturias, igual que otros lugares del resto del Estado español, y pasando por la situación de las personas inmigrantes y ese creciente racismo que empezamos a observar de nuevo en nuestras calles. Todo eso se planteará en la consulta popular y aprovecharemos, ya que es un espacio de encuentro al final del Parque San Francisco, en el Paseo de los Álamos, para comer todas juntas y disfrutar un rato de música también y de bebida y comida. Esperemos que el 14 esté buen día. Sí, porque con lo que acabas, lo de la comida, pues que creo que huele muy bien. Por eso creo que merece la pena a que nosotros pues participamos, asistamos a esa fecha. Y volvemos a esas muchas cosas que hablaste, sobre la inmigración, sobre el interno, sobre problemas laborales, y veo que pues que se ha hecho un trabajo muy importante de análisis sobre esos temas, que se quiere consultar la gente sobre esos temas, pero yo por mi lado quería aprovechar para consultarte y a ver si tú, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Y pues esto no va a influir nada sobre nuestras opiniones, pero creo que está bien, al menos que nosotros sepamos algo. Por ejemplo, Eva de Camalache, Eva de la Corriente, pues lo que piensa ella sobre esos temas. Pero antes, en el folleto, yo he visto la crisis todo un éxito. Y me puedes hablar, pues, decirme algo sobre eso, ese lema. ¿Es un lema o no sé, un título o qué? Bueno, en el folleto aparece ese título porque hacemos referencia a que la crisis sirve para explicar todos los problemas que tenemos. No hace falta entrar en ellos, y además nosotras estamos encantadas de que la crisis lo explique todo. Entonces es un éxito en ese sentido. No permite entrar a discutir absolutamente nada. La crisis es la responsable de la situación que tenemos, es responsable de que no tengamos dinero, es responsable de que las personas inmigrantes vengan aquí y nos quiten el trabajo, es responsable de nuestro medio ambiente completamente desquiciado, es responsable de la explotación urbanística que sufren las ciudades. Es todo consecuencia de la crisis. Es muy fácil, me parece. Exactamente, por eso. En francés se dice échappatoire, no sé, escapatorio existe en español, por mucha gente, así muy fácil de resolver las cosas. Pero yo creo que ellos los hemos elegido, les hemos Hemos votado por unos para que hagan ese trabajo que le estamos pagando para que resuelvan esos problemas, creo. Entonces, para mí sería mucho más fácil querer cada vez decir que, oye, son los inmigrantes, oye, es la crisis, uno. Vale. Bueno, seguimos, Eva, volvemos a lo que decía antes, que lo que no, nosotros queremos con Radio Dunia Diaspora, los oyentes de Radio Dunia Diaspora, pues saber pues, lo que opina Eva, Eva de Cambalache, y sobre esos temas que pues, comentó antes, y empezando con la reforma laboral, que vamos a consultar a la gente ese día 14 para que nos... nos comentan su opinión. Pero tú, Eva, pues a través de Radio Dunia Diaspora puedes compartir un poco esto. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas sobre esa reforma laboral? ¿Estás de acuerdo o no con esa reforma laboral? No, no estoy de acuerdo con la reforma laboral. Desde luego que no. No estoy de acuerdo con que suframos trabajando en unos trabajos muchas veces precarios que apenas nos permiten sobrevivir, que ocupan el 90% de nuestro tiempo, y ahora nos digan que no, que además vamos a jubilarnos más tarde para ingresar dinero en los bancos. ¿Para qué vamos a jubilarnos más tarde? Nuestra calidad de vida, a medida que pasa el tiempo, es peor. Se supone que ahora vivimos más tiempo y entonces la seguridad social está en riesgo de llegar un momento que se colapse, porque va a haber muchas más personas jubiladas que trabajando. Bueno, para empezar, eso no es cierto. Nuestra calidad de vida empeora cada vez más por la alimentación, empeora cada vez más por la contaminación ambiental, empeora cada vez más porque precisamente la seguridad social y la sanidad están empeorando sus condiciones, con lo cual vamos a vivir de nuevo poquitos años y además vamos a vivir en unas condiciones de explotación que harán que nuestros cuerpos y nuestras mentes acaben machacados. No estoy de acuerdo en tener estos trabajos basura que nos absorben, que no nos alimentan como personas y que hacen que constantemente estemos preocupados por nuestra situación, por de dónde vamos a sacar el dinero, por cómo vamos a poder pagar la hipoteca del coche, del piso o de lo que tengamos. También no estoy muy de acuerdo en la idea de endeudarnos, pero evidentemente el sistema capitalista en el que vivimos nos fuerza continuamente a dar un paso más y a endeudarnos. Creo que evidentemente el problema es el propio sistema. Echar abajo este sistema no es tan fácil. Tenemos que vivir, por lo menos muchas veces, en los márgenes o en los resquicios que el sistema nos permite. Pero lo que veo alrededor es gente con una situación realmente angustiante en este momento, porque se encuentran con que hipotecas que podían pagar más o menos bien al mes, o por lo menos que les permitían vivir, ahora han aumentado tanto que apenas tienen dinero para sobrevivir a final de mes. Personas que pensaban que tenían una cierta regularidad o seguridad en el trabajo, ahora ya no la tienen. Pues esto creo que sí. Entonces, en definitivo, que no estás de acuerdo con esas reformas laborales. No. Pues seguimos con la misma línea, hablando de privatizaciones. Y se están tramando a nivel estatal, a nivel gubernamental, de privatizar los algunos servicios básicos. Y pues yo no sé, pero tú estás de acuerdo. No, tampoco estoy de acuerdo. Pero podemos saber en qué se trata de esos servicios básicos, porque yo tampoco lo tengo claro, porque es que aquí es una otra manera de hacer las cosas. Y entonces, pues, lo que llaman servicios básicos. Bueno, pues los servicios básicos que se están privatizando, que se pueden estar empezando a privatizar, son, por ejemplo, la educación y la sanidad. La educación, pues desde que hemos entrado en el espacio europeo de educación superior, que es el llamado Plan Bolonia, sí. Lo que ocurre es que las universidades, digamos que buscan financiación desde empresas privadas, buscan cazar a la mayor cantidad de alumnos posibles, entonces equiparan sus grados o sus másters con las universidades europeas y sobre todo con las universidades yanquis. ¿Qué trae Bolonia consigo? Pues que haya una segregación de estudiantes, que de nuevo sea que quien tenga dinero pueda acceder a la mejor educación. Quien no lo tenga seguirá sin acceder a la educación superior. Para mí esto equivale una vez más a una diferencia de clase. volvemos a tener acceso las clases como antes, lo que había en la época, exactamente no igual. sé, posguerra. Exactamente, Vale, igual, y no hace tantos años. vale. Entonces yo creo que la privatización de la educación lleva a que las élites se mantengan en el poder una y otra vez Oye, y no haya esto no ningún puede cambio. ser, no puede ser. Entonces, creo que no, la respuesta es no. Y seguimos, y hablaste antes de la inmigración. Entonces, no podemos hablar de la inmigración sin hablar de leyes, de la ley extranjera, que creo que cada vez, no sé, cada mes o cada día, me parece que cambia algo. Y pues, ¿cómo ves esa ley que está cambiando cada día? Pero creo que cada día nos quitan algo de derechos y nos ponen más obligaciones. Yo, desde el punto de vista de inmigrante, pues opino esto. Tú, pues, ¿cómo ves esa ley, esa ley, cómo le dicen, la ley de la extranjería? ¿Cómo lo ves tú? Creo que la ley de extranjería es una ley para regular el mercado de trabajo inmigrante directamente. No creo que sea una ley ni para regular flujos migratorios ni para proteger derechos de personas. Los derechos que se protegen son los derechos del capital, de las mercancías. Las personas deberían poder moverse libremente y, sobre todo, tener el derecho a quedarse en sus países de origen porque puedan vivir dignamente en ellos. Sí. Si las leyes del mercado hacen que la mano de obra barata esté en los países del sur, hacen que las empresas se deslocalicen para explotar a los trabajadores y trabajadoras, o hacen que los países del norte o los países del centro vayan a los países del sur, a las periferias, a explotar sus recursos naturales, dejándoles esquilmados completamente, no es posible que luego las leyes de los países del norte intenten regular los flujos migratorios en función de lo que le venga bien o no al mercado, a la cantidad de mano de obra que necesitamos, y luego encima socialmente se cargue el peso o una parte del peso de la crisis y de la situación económica sobre las personas migrantes. Vale, pues aprovechamos con eso, porque es que casi yo antes os había dicho que vamos a entrevistar a Eva de Cambalache y de La Corriente, pero es que pues es la misma Eva de La Ruta. Y aprovechamos, mientras que estamos hablando de la ley de extranjería y de inmigración, pues para hablar de algo que se está también tramando en La Ruta contra el racismo y la represión. Y me parece que va a ser el día 9. ¿En qué consiste esto, Eva? ¿Nos puede hablar un poco sobre lo que es ese trabajo que está haciendo también con esa otra plataforma que reúne más de 20 asociaciones? Pues desde la Ruta contra el Racismo estamos organizando una concentración para el día 9 de mayo, el próximo lunes, a las 9 de la mañana, frente a la Oficina de Extranjería en la Plaza de España, en Oviedo. Lo que pretendemos denunciar es los retrasos administrativos, porque es una gestión administrativa el obtener los primeros papeles, los primeros permisos de trabajo y de residencia. Nos han llegado quejas de personas inmigrantes y de asociaciones que trabajan con personas inmigrantes planteando que los retrasos están llegando hasta los 8 meses, que las colas que llegan a las oficinas de extranjería desbordan la propia capacidad de las oficinas, y pensamos que es directamente una estrategia para que las personas inmigrantes continúen en riesgo constante de ser detenidas, encerradas en CIEs y en muchos casos deportadas. Entendemos que la Administración no puede acceder a que esto siga, no puede mantener esta situación. Tiene que o bien poner más gente a trabajar o buscar la forma de organizarse de manera que las personas que tienen necesidad, ya que tienen un primer contrato de trabajo y que tienen necesidad de acceder a esa tarjeta, que tengan todas las facilidades para ello. El lunes a las 9 de la mañana estaremos denunciando eso ante la Oficina de Extranjería aquí en Oviedo. Haremos una pequeña encuesta para recoger información entre las personas inmigrantes. Haremos un reparto de información e invitaremos a desayunar a todas las personas que se acerquen. Me parece otra vez muy, muy interesante que la comida pues es muy importante. Con la ruta también se vive muy bien, mejor. Pues sí. Pero pues seguimos con lo de la inmigración. Y lo que quería preguntar es que, volviendo a ese retraso administrativo, yo quería comentar cuánto tiempo cuesta a un autóctono, a un nativo, a un español, como se dice en francés, un español bonté, un español bueno test, no sé cómo se natural. Uh-huh. Y cuánto tiempo le cuesta para hacer el trámite, para obtener un DNI. Pues le cuesta mucho tiempo. No le cuesta ningún tiempo. ¿Cuántos meses? Un día. Hostia. Te explico. Yo, por ejemplo, voy a por mi segunda tarjeta, pero desde que llegué, desde el mes de enero, metí los papeles, pero hasta el día de hoy, pues estoy esperando. Puede decir que yo tengo suerte porque, pues, quizá voy a esperar 4 meses, pero hay unos que están esperando por los que tienen que meter su primera tarjeta 8 meses. Esto, ¿cómo lo llamarías tú? Yo, francamente, lo llamaría de racismo. No lo puedo llamar de otra cosa. Sí, yo también entiendo que es una estrategia racista para que las personas no accedan a esos papeles, se cansen o les detengan por el medio. Eso. Decir que últimamente yo estaba hablando con gente de Senegal, pues me dijeron que hace una semana, pues un avión llegó ahí con más de 100 gente que mandaron desde aquí, que detuvieron en las calles, luego hicieron 53 días en los CIES y de ahí para África. Bajaron unos a Mali, el resto, la mayoría en Senegal, cada uno se les dio 10.000 francos CFA. Ahí tampoco vinieron las autoridades administrativas. Tienes que decir algo sobre eso. Me parece que se aprovecha de esas elecciones, me parece. Porque para mí no es una casualidad, entonces están aprovechando de esas elecciones para hacer cosas así, como si fuéramos los chivos expiatorios. Sí, a mí me parece que la política del Estado español en general, de los Estados europeos respecto a la inmigración es vergonzante. Permiten entrar un cupo determinado de personas inmigrantes que trabajan en la mano de obra más barata de todo el mercado y en el momento en que no les interesa les despiden y les envían de vuelta a sus países en una situación completamente precaria. Eso no se puede tolerar en ningún momento y creo que hay que denunciar en todo momento, no solamente a las autoridades, sino a las personas que se aprovechan de estas situaciones de precariedad, de inestabilidad de las personas inmigrantes. El lunes es lo que diremos y me parece que debemos estar constantemente denunciando esta situación, no en este momento concreto, que creo que también es un momento concreto muy determinado, pero es algo que viene sucediendo precisamente porque se pretende devolver a las personas inmigrantes y además con el menor ruido posible. Ni hablar, no nos vamos a quedar calladas. Vale, muy bien, hay que gritarlo con la radio Dunia Diaspora y con más radio y más periódicos. Gritarlo es decir la verdad, toda la verdad. Bueno, volvemos a lo de la preparación del día 14 de mayo y pues en el mismo folleto de ayer, pues se puede ver también que dicen que necesitamos otro modelo urbanístico, una pregunta. Pero yo lo que voy a decir es que dicen que el AVE o la autovía del Cantábrico hacen cada vez más inhabitables nuestras ciudades y pueblos. Pero yo, me parece una contradicción, una paradoja, Eva, que nosotros queremos un cambio, queremos modernizar la ciudad, queremos modernizar los medios. Entonces, tú, pues, ¿piensas que podemos modernizar sin que haya esto? On ne peut pas faire des omelettes, hein? Casseles, que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos, me parece, es mi opinión. Uh-huh. Yo sé que tú no estás de acuerdo, pues ¿me puedes explicar? Sí, no estoy de acuerdo porque el modelo urbanístico que tenemos es un modelo completamente destructivo para Asturias. Se concentra toda la población en el centro de Asturias, el occidente y el oriente quedan vacíos, excepto muy pocos meses durante el año, sobre todo la zona del oriente, que es una zona muy turística. Se han construido urbanizaciones cargándose la ley de costas que prohíbe construir a determinados kilómetros, metros del mar. se han destruido zonas de ganaderas y agrícolas para construir autovías que pasan exactamente por el medio de los terrenos más fértiles del campo asturiano, y además se ha empezado a desaprovechar y desmantelar el tejido, la red de carreteras y trenes que ya existe. ¿Para qué queremos un tren de alta velocidad que pase por el centro de Asturias, por los valles más fértiles y que nos conecte con la meseta o con Madrid y que no tenga apenas paradas? Ya tenemos trenes de cercanías, ya están construidos esos trenes. Pero llegamos a 4 horas, Eva. Yo quería llegar a 1 hora a Madrid. ¿Por qué? Es para hacer las cosas y volver a Asturias. ¿Para hacer las cosas y volver a Asturias? Sí. Yo no tengo esa prisa. No creo que debamos vivir en la prisa infinita de tenemos que hacer las cosas en 4 horas, pues no, en 3 y luego en 2 y luego en medio segundo y luego, por favor, que nos pongan aviones cada 3 minutos. Vale. Yo nuestro ritmo de vida y de consumo no puede ser entonces. Ese. No podemos estar exigiendo constantemente que la naturaleza nos dé absolutamente todo sin devolver absolutamente nada. No podemos destruir nuestro medio rural del que deberíamos alimentarnos para construir autopistas, autovías y líneas de alta velocidad. Eso solo sirve para que la gente tenga que con qué emigrar de Asturias, con qué salir de aquí. Hay un montón de autovías que nos llevan fuera de Asturias, pero no hay nada que nos haga quedarnos en el territorio porque no hay nada que se construya aquí. Tenemos entonces que construir cosas tenemos aquí. Que permitir sí. que lo que ya está construido se renueve. Tenemos una red de ferrocarriles de vía ancha y de vía estrecha que funcionan. Es cierto que tardan un poco más. También es cierto que nuestros ritmos de vida, si se equiparan constantemente a los ritmos del mercado, no tendremos vida para vivir suficientemente porque todo será para movernos, trasladarnos. Lo que hay que hacer es dar vida aquí, donde estamos, donde vivimos. Entonces, no entiendo por qué estamos constantemente construyendo autovías y autopistas que destrozan literalmente nuestro paisaje, que destrozan los campos de cultivo y de ganadería que tenemos. Estamos importando alimentos porque no tenemos alimentos aquí. El campo se está quedando entonces vacío. Necesitamos campos, no hay que destrozar los campos. Lo que necesitamos es que la gente quiera vivir y quedarse a vivir vale, aquí. Eso no puede ser. Bueno, pues seguimos con la preparación, la organización de la marcha del 14 de mayo. ¿Y nos puedes decir los sindicatos o las asociaciones, no sé, las organizaciones que participan en ese día, en la organización de esa manifestación? Sí, las organizaciones que convocan son la Corriente Sindical de Izquierdas, SOATEA, CGT y CNT Oviedo. Y aunque esas son las organizaciones que firman el cartel y el panfleto, las actividades, el contenido de las marchas está abierto a todas aquellas organizaciones, colectivos que quieran sumarse a ellas, y eso es lo que estamos consiguiendo con las reuniones que se están organizando para preparar el contenido de ese día de reivindicaciones. Vale. Y pues vamos, nos queda muy poco tiempo con el programa de Radio Dunia Diaspora. Y pues antes de despedirnos con los oyentes, y yo quería preguntarte qué mensaje mandarías a esos políticos. Porque de verdad que podemos leer en ese folleto que no podemos reducir nuestra participación a un voto. Pero sí que tenemos que votar. ¿Qué tendremos que decir a esos políticos que pretenden gobernar, que pretenden solucionar los problemas? Yo no estoy de acuerdo contigo, no creo que tengamos que votar. Yo creo que, entonces, ¿tú? Que tenemos que hacer una abstención consciente. Sí. Es decir, yo no me abstengo porque no me importen las elecciones. Sí. Me abstengo porque ninguna de las fuerzas que se presenta políticas a estas elecciones me representa de ninguna manera. Yo me represento a mí misma y me represento en la calle en acciones como esa del 14 o en la ruta contra el racismo. Lo que creo que hay que decir es basta ya vale. de aguantar esta entonces, situación. Entonces, ¿piensas que? Pero hay una manera. Si no, pues tú, por ejemplo, como lo dices, vas en las calles, lo gritas, pero no vamos a estar, o tú no vas a estar, gobernando. Vale. Pero que ellos, después de las elecciones, van a gobernar. Pero tienen al menos que llegarle ese mensaje. ¿Piensas que si esto es una manera, o piensas que esa manera de salir en las calles que puede impactar en esas políticas o puede impactar en el voto. Yo creo que la manera, nuestra manera de salir a las calles, a no ser que seamos muchas, no impacta. A mí lo que me preocupa es impactar a la gente, es demostrar a la gente o hacer visible a la gente que está en sus casas o que está en las calles o está dudando qué es lo que hacer, decirles aquí estamos, únete a nosotros, colectivamente, juntos, juntas, sí podemos cambiar las cosas. No podemos esperar a que una papeleta cada 4 años cambie nada. Vale. Y eso se ha demostrado. Vale, pero yo, es que no me quede claro, Eva. Yo quiero entenderlo. Es que, ¿quieres decir que tengamos nosotros que estar al lado, apartado, hasta tener una mayoría y luego hacer algo o no? Yo lo que quiero decir es que no creo en este sistema, no vale. creo en él, no creo en, el, en este sistema político, no me representa de ninguna manera, con lo cual yo no voy a esperar en ningún momento que lo que yo diga, yo personalmente, vaya a hacer cambiar a ningún político. Yo lo que creo es que hay que transformar las cosas desde abajo. La clase política dirigente ha dejado claro que está al lado de las multinacionales y de los banqueros. ¿Qué es lo que le preocupa? Es eso, no lo que te pasa a ti o lo que me pase a mí. Por tanto, yo no me siento en ningún momento representada por ellos. Creo que hay que transformar desde lo que cada una tenemos más a mano. Y en este caso, el 14 es una forma de transformar, es una forma de unirnos y decir, ya está bien, no vamos a aguantar que sigáis machacándonos, que se siga cargando sobre nuestras espaldas el resultado de una crisis que nosotras no provocamos. Vale. ¿Y basta esto? ¿O... Yo he visto hace desde un mes o más de un mes en el mundo árabe, es que la gente sí sale en las calles, algo que me parece muy fenomenal, muy interesante. Pero ellos lo hacen de una u otra manera, peleando, para conseguir, creo que, esa libertad. Aquí sí podemos decir que tenemos libertad, pero nos falta algo. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Que podremos trasladarlo aquí o quitarlo algo o no? Ojalá pudiésemos hacer revoluciones en la calle. Sí. Creo que la gente no espera ya una revolución. A mí me parece no en el mismo... Bueno, acabamos de escucharlo, que una entrevista que hicimos con Eva de Cambalache y nada, que pues quedó muy claro y que Eva, una combatiente muy comprometida con la causa humana, muy comprometida para luchar por los derechos, por más derechos humanos, muy comprometida contra ese racismo institucional que está pasando aquí en algunas instituciones en España y principalmente aquí en Asturias, pues que trata de esto. Mañana, día 9, a las 9 horas en la Plaza de España, la Ruta contra el Racismo y la Represión convocó una manifestación y a todos sus miembros de esa plataforma, y para manifestar contra esa lentitud que se está pasando en la delegación del gobierno para hacer trámite de papeles por los inmigrantes, mientras que por los autóctonos, los españoles u comunitarios, pues no, por los españoles se les cuesta solo un día para hacer el trámite, tener un DNI, pero para nosotros, pues que somos humanos también y tenemos derechos, nos cuesta ahora casi hasta 8 meses. Esto no puede ser. Entonces, basta ya. Mañana a las 9 de la mañana estaremos en la Plaza de España para denunciar todo esto. Y hemos escuchado también a esa Eva, combatiente de la corriente, que proyecta el día 14 de mayo salir otra vez en las calles para reivindicar y denunciar esa actitud de los políticos que están al lado de los bancos y de las multinacionales y que no cuidan nuestros intereses. Sí, que están cuidando a sus intereses, punto. Entonces, el día 14 saldremos a la calle para denunciar todo esto con más sindicatos, con más gente. Y nada, queda muy claro. Recordé que estamos con los programas de Radio Dunia Diaspora y que pues le está presentando a Adama Diouf y que estaba entrevistando a Eva de Cambalache sobre esos eventos. Y nada, que seguimos con esa maratón de la Radio Cucarache de ese año 2011. Y pues aquí estaremos hasta las 7, pues dando información, comentarios sobre la actualidad, sobre la inmigración. Y también poniendo la muy buena música. Aprovecho esto pues para decir que hoy tenemos un invitado y Pap Tal y Tamsir Tal, de su verdadero nombre, que le llaman Paco. Y Tamsir o Paco es un inmigrante que está aquí desde hace mucho tiempo y pues nos va a comentar su experiencia, nos va a comentar su opinión sobre esa crisis, sobre esa situación económica y sobre también ese racismo institucional y en español y en Wolof también, porque recuerda que tenemos un público oyentes que son Wolof hablante y por eso tenemos también que darle en Wolof. Donc mbok ñi ñi déglu donc ñoko déggno ben interview bo xamantene ñu ko def Eva de Cambalache di ab bagnkat di ab doomu espagnol waye bagnkat bép notangé wala bép bodkanté ci bir xet ba taxna ñu ko don laaj lo xamantene manam ben plan la ben programme bo xamantene manam mom lañuy wadjal programme bi ci ñëk nak suba le 9 mai à 9h ci Plaza de España ñu gën ko xamé Estangeria ci suñu lac wala délégation de gouvernement fi ñu dugalé keuyit pour am keuyit manam dañuy wo membre ben plateforme manam plateforme boko xolé ab organisation bu magla bo xamantene courel genre confédération bo xamantene ay association yu bari ñoko formé ñu tuddé ko Ruta contre el racisme et la répression muy manam ab yoon bu xex contre body kanté ci bir xet ak bép jafé jafé yo xamantene ñu koy dundu ci walu police donc plateforme bobu mom moy convoquer suba 9h délégation de gouvernement membre mi ñu dem di ay espagnol ak ay sénégalais ay nigérien ay africain ay latino dem taxaw défendre cas suñu droit et ndaxté constater nañu tant yi en fait ben lenteur ben yexay bo xamantene manam mu ngi am délégation del gouvernement pour manam défar keuyitu doxandem yi modou yi donc te lolu ñun rek lañ koy def modou yi mais kep doomu espagnol manam bo dugalé keuy tay suba nga jot ko waye ñun dañuy duggal keuy tay fay xaliss budul jeex mais ñen ñi manam dañuy tok 8 mois pour soko jot te lolu du deug du yoon yoon bi limu wax mo moy 3 mois maximum mais légui dañuy dem ba 8 mois te fi Asturias j'imagine que né même chose wala pire mo moy xew ci yenen dëkk yi donc suba lañ wax né luy jot jotna donc suba lañuy dem taxaw défendre lolu ci fimu wara nekké xamal né du lolu deuxième programme bi muy ben marche manifestation bo xamantene ñu koy def le 14 mai bi ñew pour gennuat ci télé bi casse suñuy droit parce que bu ngeen xolé le 22 mai bi ñew amna élection municipale donc politiciens yepp ayam politiciens ci Sénégal ak ci fi ak ñop ayam naxaté rek lañ fi nekké pour seen propre intérêt parce que bu ngeen déggo ci interview bu Ewa bi mu ngi wax né politiciens yi soxla wuñu représenter kenn mom gëmu len d'ailleurs parce que ñom seen intérêt bop lañ fi nekkal ñu ngi ci côté banque yi ak ci côté empresa yu magi multinational yi donc ñoñu suñu intérêt bokul donc ñom dañuy nax rek quoi lepp luñu wax ay katchil donc le 14 mai bép liguey kat dina génn ñu def manifestation bu mag def ñaar ben marche bo xamantene ñaar la sax la koy tuddé ben mi da fay joggé ci buntu hôpital bu mag bi benen bi joggé ci buntu hôpital bu bess bi ñi tabax ñu tassé fi ci renfe bi pour casse denon manam ngagn lepp lo xamantene ñu koy def ci exploitation walu liguey ci naxaté ak yoyu pour affaire yi mëna changer parce que li jotna donc bu lolou wesso di wax né rek ma ngi fi ak suñu benni compatriote suñu benni natango suñu doomu ndey sama gamu Tamsir Tal et ñu gën ko xamé ci turu Paco mba Pap donc Paco mba Pap tay en fait dinañ waxtaan dinañ voyager dem touti Afrique Sénégal mais dinañ waxtaan aussi fi par rapport ak situation bi ci walu immigration fi ci Asturias fi ci Espagne ak ci Europe numa ko gissé ak manam khalatam bandrabé Pap mi salmini mon assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah donc dalal ak jam ci programme Radio Dunia Diaspora donc pape pape tal lañ la gëna xamé pape est-ce que mën nga ñu expliquer touti en fait yow kañ nga fi ñew ça fait 5 ans ou 10 ans ou lan depuis juin 2004 nga ñew voilà. Donc bobu légui yow yaangi fi ak Asturiano yi wala nekkon nga fenen non bobu légui ma ngi Asturias nak lolou la yalla def d'accord donc lolou la yalla def Asturias da nga fi nek parce que da nga fi nek parce que en fait dañ la obligé wala Asturias da fa ben intérêt bo xamantene mom mo la bolé ak Asturias wala lan wala da nga mën do jogi Asturias wala Asturias da fa nek bëre bo xamantene manam dundu fi da fa don lu ki quoi lu mëna nek parce que nenañ bakken jamm la bëgg su ko mëne am bolé sax jamm yalla amna ben way kat bi ko don wax ñu am kayit ñi ngi won di jaay ok bi yalla defé ñu am kayit après ñu ko né di liggéey mais nak ki jamono bi ñu nekk ni liggéey amatul mom liggéey amagul donc lool ñoko dégg no muy cadeau bu joggé ci Tamsir Paptal dinañ ci delu ci wat dinañ wax ci kalamé espagnol dinañ wax ci kalamé tubab mais avant bobu peut-être ñu voyager touti dem ba Amérique dégg benni setu jollof la koy tuddé benni afro-américain ñu tuddé ko John Lee Hooker donc John Lee Hooker lañ leen di tégal buñu paxé ñu delu ci ak suñu invité tay ci marathon Radio Dunia Diaspora muy Pape Tal Tamsir ñu gën ko xamé ci touru Pape donc John Lee Hooker Pape yow amna spécialement kenn koy may morceau bi bu John Lee Hooker je suppose ci toute la diaspora donc moy diaspora moy baye wuñu fenn xalat africa ma fi ma fenen walé mangi koy may bép immigré yi nek fi ak yi nek bitim rew yépp d'accord particulièrement mang koy may sama xarit nek France yi nek Italie yi nek fi Espagne même d'accord diko may sama xarit nek fep dal ci aduna bi d'accord d'accord bueno acabamos escuchar a pap nuestro invitado de hoy Pape Tal o Paco y que dice que pues está dedicando un título que vamos a poner de John Lee Hooker a toda la diáspora a todos sus amigos de la diáspora en Francia en España en América y en todo el mundo entonces yo aprovecho para dedicarlo a Aminata y a Eugelei desde África y lo dedico también a María la Informática a toda su familia también lo dedico a Eva Martínez, mi gemela española, y a Edu, el inmigrante, y pues a Javier José, y le dedico también a todos los locutores de la radio Cucarachi, John Lee Hooker. Well, my baby, she gone. She been gone tonight. I ain't seen my baby since night of Foley. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one gin. And I sat there getting high, stoned, knocked out. And by that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, was a quarter to two. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, said, what do you want? Well, one bourbon, one scotch, and one beer. Fenomenal, fenomenal. Acabamos de escuchar el maestro de todos los tiempos, One Bourbon, One Scotch, One Beer, de John Lee Hooker. Y nada, que estamos con el maratón de Radio Cucarache y a través del programa de Radio Dunia Diaspora de hoy, y que tenemos un invitado, y Paptal, o Paco. Y pues Paco pues se presentó y lo voy a dejar presentarse otra vez, que vive aquí en Asturias desde hace unos años y pues como inmigrante para buscarse la vida para un futuro mejor. Y ahora se habla de crisis y de racismo y de muchas cosas. Vamos a preguntar a Pap o Paco su opinión sobre todos esos temas, y le haremos en bilingüe, en español y en Wolof, porque tenemos dos públicos oyentes, de español y también de Wolof hablante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pap. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Me alegro. Y bienvenido al programa de Radio Dunia Diaspora de hoy, y que es un programa especial porque estamos en maratón y nada, que seguimos dando los programas y viajando, dando la muy buena música. Y Pap, ¿desde cuánto tiempo estás aquí, vives aquí con nosotros en Asturias? Aquí ahora ya 7 años ya. Ah, ¿estás aquí desde 7 años? Sí, sí, 7 años ya. Mucho. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, regular. ¿Regular? Sí. Pues vale, luego nos podrías explicar más cosas porque no va muy bien y que va regular. Yeah. ¿Qué tal la crisis? ¿Qué tal con la crisis? Se habla mucho, uh-huh. Los políticos y hablan de crisis, y como lo hemos escuchado en esta entrevista con Eva de Cambalache, uh-huh. decía que quieren resolver todo, justificar todo por la crisis. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la crisis? ¿Cómo la llevas? La crisis, bueno, hasta 2008 hasta hoy, cada día más peor. ¿Cada día más peor, Pap? Sí, cada día más peor, porque, bueno, el año pasado, el año 2008, me parece el año 2009 un poco van a regular, pero más peor. Luego 2009, 2010, más peor todavía. Hostia. Hasta ahora 2011, ahora todos, no hay nada de trabajo, nada ni nada. Entonces, ¿quieres decir que tú no estás trabajando ahora, Papi? No, yo no tengo trabajo, hace mucho tiempo no tengo nada de trabajo, sigue echando currículos, pero nada. Ah, vale, entonces tú sigues buscando trabajo, echando currículos. Sí, todos los días. ¿De esperanza? ¿Tienes alguna esperanza? Sí, sí. Pues muy bien, volveremos sobre esto. Uh-huh. Y nada, vamos a, yo decía antes del programa que hoy vamos a aprovechar para anticipar sobre el aniversario de Bob Marley. Yeah. Bob Marley, que murió el 11 de mayo y de 81, y que cada año se celebra el aniversario de su muerte, que era un símbolo, una figura emblemática y sobre la lucha contra para revendicar más derechos, sí, y contra el racismo y cosas así y del occidente. Y pues vamos a poner un otro título del gran maestro y Bob Marley, sí, y luego volvemos con esa entrevista. Vale. We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. And the rules ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through. 'Cause every day we pay the price, we're the living sacrifice. Jamming till the jam is through. We're jamming. To think the jamming was a thing of the past. In Mount Zion, it rules all creation. Yeah, we're jamming. Pop Chihuahua war, we're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming. Can't resist, so jam by my side. We're jamming, jamming, jamming, jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming. Hope you like jamming too. Bueno, fenomenal, fenomenal. Y acabamos de escuchar a ese gran maestro que calificaba a Roger Stephens, writer and broadcaster, as the most influential artist of the second half of the 20th century. Y es un escritor del periódico New York Times, que se llama Roger Stephens, y decía que Bob Marley es el hombre más influyente, el artista más influyente en la segunda periodo, en la segunda mitad y del 20th century, del siglo XX. Y yo estoy perfectamente de acuerdo con él, y que porque murió hace un montón de años, desde el 11 de mayo de 1981, pero hasta el día de hoy sigue teniendo influencia en muchas cosas. ¿Verdad, Pap? Que acabamos de escuchar a Bob Marley. ¿Y cómo lo ves? ¿Qué representa Bob Marley para ti? ¿Cómo ves su música? Todo el mundo conoce a Bob Marley, sí, pues muy bien. Entonces, cantando muy bien. Vale. Está cantando muy bien porque también eso hay muchas ideas, vale. Muchas ideas. Sí. Cuando lo escuchaste bien, sí. Hay muchos historic que hablas. Vale. Ya. Habla de muchas cosas. Muchas cosas, sí. Sí. Uno lo decía que él era un freedom fighter. Freedom fighter significa ese, alguien que lucha por la paz, por la libertad. Esto, de verdad, por esto. Vale, muy bien. Pues seguimos hablando con Paco y nada, con esa maratón de la Radio Cucarache y nada. Pap, vamos a hablar un poco sobre ese racismo que llamo yo institucional y que mañana vamos a organizar una manifestación en la Plaza de España y para reivindicar más derechos y para denunciar esa lentitud que llamo racismo institucional y que se está pasando para hacer el trámite de los papeles en cuanto a los inmigrantes, porque a los españoles pues solo les cuesta un día para tener el DNI, pero para nosotros, además de pagar un montón de pasta, pues a unos tienen que esperar hasta 8 meses. ¿Cómo lo ves esto? ¿Te parece para bien mí, o no? ¿O normal? No, para mí no, para mí es muy feo para mí. Sí, porque los papeles puedes sacar normalmente 3 meses. Sí, es lo que dice la ley. Sí, porque antes... ¿Qué han hecho ellos? Ya, porque antes no lleva tanto el tiempo. Sí. Antes si entraba los papeles, no llegó ni un mes, van a acordos. Van a llevar a acuerdo. Sí, sobre. Contestar, sí, sí. Luego, bueno, no llegó un mes también... Todos, no, antes no llega ni 2 meses. Sí. Pero ahora hay gente ya tiene 8 meses, hay gente tiene 4 meses. Sí. Ahora las cosas no lo sé. ¿Sí? ¿Cómo así? No lo sé. ¿Cómo pasa, sí. ¿Cómo pasa? Es que sí, porque tú echas aquí, llevas aquí 7 años, creo. Sí. Vale, entonces no tienes ese problema para conseguir los papeles. Pero hay un montón de gente sí que la están teniendo, porque para conseguir el primer papel es que cuesta mucho papeleo, cuesta mucho dinero, cuesta mucho tiempo. Ahora cuesta 8. Tú nos decías que solo eran 3 meses. Luego también hay algo. Sí. Por ejemplo, aquí, mira, ni los españoles no tenemos trabajo. Ah, sí. Luego, si la película se pide, si quiere renovar tus papeles, te la pido un contrato. Sí. Es una cosa, esto no puede con esa ser. Crisis no se puede inventar. Ningún persona no puede tener trabajo. Eso, si le pide trabajo, si no, tú tienes que perder tu residencia. Sí. Esa cosa es muy feo. Muy feo para mí. Vale, entonces mañana, día 9, invitamos a todos los oyentes de Radio Dunia Diaspora, a todos los asturianos y que quieren luchar contra esa injusticia, contra ese racismo, esa xenofobia, pues mañana a la Plaza de España y para gritarlo muy fuerte a las 9 de la mañana. Ahí pues desayunaremos y pues gritaremos todo. Y nada, y Pap, ¿qué tal con los asturianos? ¿Qué tal en Asturias? ¿Te gusta vivir aquí en Asturias? Sí, me gusta vivir aquí en Asturias, pero si hay trabajo. Si hay trabajo, puede mejor aquí, mejor. Ahora mismo la cosa es muy, muy mal. Entonces, ¿tienes algún plan para salir de Asturias o de España? Porque ahora tú eres un no comunitario, pero tienes la tarjeta de larga duración y puedes moverte dentro de Europa, ¿no? Sí, puedes moverte aquí dentro de Europa. ¿Por qué estás todavía aquí en Asturias? ¿Te gusta o porque la gente cómo te tratan? Sí, me gusta, pero me parece ahora no puedo seguir. Porque ahora, si no tienes trabajo, aquí tantos tiempos sigue buscando trabajo, no encuentras nada, mejor que busca otro sitio. Vale. Pero también nosotros, nuestra larga duración de la cadena, no puede trabajar otro sitio. Porque si le pido autorización, ellos te lo dije, tienes que tener ahí un contrato mínimo 4 meses. Sí. Ya. Eso, no, eso es muy complicado. Está muy complicado. Porque vale, no vale, hay... vale. Venga, pues que Paco o Tamsir está denunciando esa trampa también administrativa y que dicen que, pues, aunque tenga ese permiso de larga duración y que te pueda mover dentro de ese espacio Schengen, esto no te permite trabajar donde hay el trabajo. Porque dicen que primero hay que conseguir un contrato de 4 meses. ¿Dónde está siendo aquí en España? Que es esto es un es erróneo, que no es posible. ¿Por qué? No, ¿cómo puedes encontrar ese contrato siendo aquí? Pues creo que esto tenemos que denunciarlo, Pap. Bueno, sí. Pondremos un poco de música y luego haremos la parte en Wolof y nos despedimos porque nos queda muy poco tiempo. Tenemos que dejar el chicho a más gente y para hacer más programas y nada. Vale. Pues vamos a escuchar un otro título de Bob Marley y porque me decías antes que tienes esperanza, porque sin esperanza creo que no podemos ir para adelante. Necesitamos mucho esa esperanza. Y aquí Bob Marley pues le está cantando y diciendo everything gonna be alright. Esto significa que todo irá bien. ¿Crees que todo irá bien dentro poco, Paco? Todo irá bien, ¿no? Sí. No, todo bien. Pues vale. Pues vale, a ver, ¿qué tal? Bueno, acabamos de escucharlo, Bob Marley, pues hablando de esperanza y decía que everything gonna be alright, so don't worry about anything. Y Pap, donc, nous avons dit que Bob Marley dit que everything gonna be all right and don't worry about anything mune lepp dana soti inshallah lu jot yom comme niñ koy waxe ci wolof ba taxna bul nan petit ba taxna bul jaxlé ci lepp lu mu meuna don bula dara jaxal yow no gisé message bob malay bobu pap message bob mom quand même jallana no gisé message bobu pap message bobu quand même jallana jallana d'accord ndax lol moy réalité quoi lol moy réalité d'accord te ci lañu yar si ci lañu xamé quoi très bien defena lol mom motax ñun chaque jour ñu mëna dem ci kanam quoi deug la deug parce que situation bi tan na tar bo xamantene manam bo amul lol do mëna dem ci kanam non deug la deug la ok donc di fatlé ku ne rek tay ci programme bi suñu invité moy Tam Sirtal ñu gën ko xamé ci touru pap fi xaritam yi ma pako ci espagnol yi donc don ko laaj xalatam par rapport à crise bi par rapport à racisme bi nga xamantene manam ñu koy noter fi et donc pap ma bay la nga wax ci ce xalat par rapport à situation crise bi et ak par rapport à racisme bi nga xamantene amna légui manam yow amul problème bobu man amumako machallah wayé amna suñu yenen morom yu bari yo xamantene ñom ñu ngi koy am té donc jaaduna ñun ñu tok fi casco ba taxna suba 9h place d'Espagne da fam luñ fay convoquer pour défendre lol parce que légui pour am kayit amna ñen ño xamantene dañu xaar jusqu'à 8 mois bala ñu len koy défal té loi bi lim wax moy 3 mois waaw man lolou rafet lu mako ndax timit affaire bi racisme secret daf ci am camoufler voilà ndax yow bu fekke loi bi 3 mois lañ wax légui nga nek fi muy traîner ba pendant 8 mois waaw te ci bir traîner bobu lu ne mën na fa nek ndax même buñ la jappé ci bir traîner bobu muy traîner buñ la jappé né mën nga am ñak sans ñeu bu le Sénégal waaw non ñi ngi yob ay nitikay fan yi voilà kon nak man lool vraiment rafet loumako d'accord rafet loumako rafet loumako voilà okay. Rafet loumako légui yow no gissé asturiano yi en général waxuma policier yi wala yenen jappi mais société manam ñun ñu ndu nek asturiano yi ndax ñom may nañu jamm boko comparer ak yenen dëkk yi wala yow no ko gissé suñu nekkin fi derbu ñuul suñu nekkin comme sénégalais modou modou fi ak asturiano yi waaw ni mako gissé moy jafena jafewul fo deuk bo dem tamit lol ga deug la aduna bi yep mo am ñu bon am ñu bax ah deug yalla am nañu bax lol ndax fi bari na fi ñu nga xamantene si ay tubab ñu len jappale ñom kayit d'accord bari na wa bari na mais bari na tamit ñu nga xamantene si bëggu ñu ñu gis ci deuk bi d'accord ak tan crise mini dafa raw ndax ku crise ñak liggey nga gis nit ku ñur muy liggey yow do bëgg lu ray ko diam lol moy ñun suñu problème crise bi ga ak ñi bonone dañu gëna bon wa parce que lolou daguma la sax mais sen bañu gën amna suñu benn natango du wax turam doomu jollof la elberon bi dañu defañ ko fa benn acte bo xamantene ñun dañ dox ñaxtu dañ ci du yem rek ci dox ñaxtu nañu taxaw fiñu wara taxaw ak kep ki nga xamantene mom moko def lol mom dafa doon taxaw di liggéey rek mais benn ku deuk fofu deuk bi elbaron ñeu fekk fofu ne ko ni ngeen di def rek dañuy tankal ñibil sa deuk bi jambi et cetera jël ko bamax ko ba koku am ay problème donc lolu doon manam luy témoigner rek li ngay wax ni quoi moy luñuy naxarlu dikoy metti waye nak comme ni koy olof ñay di waxe mbeju lex borom makoy fajal bopam yow no gisse lolu pap non lolu mom moy lima wax legui rek dafa nek nit ku bon ku raciste legui ñak na ligue gis na peut-être benen domo benen immigré ci dekk moy ligue xolam laaj d'accord mais nak affaire immigré lolu lañ wara genné sen bop yi ndax nit ki nekul ñaata nit ño ñaata espagnol ño nek ci biti bari na kenn xamul lu mu toll depuis sen mam aduna bi la kenn dekkatul fenn jeexna jeexna aduna bi legui yep ben dekk la d'accord fu ci neex liberté dafa wara am total d'accord fu neex nit mu mën fa dem mën fa dundu okay, su okay. Demé respecter loi rewma mën adapter ak rewma ba fa mëna dundu normal balé balé voilà man non la gis mais nak ki musul genn asturian dafa bari ñu xane musuñu dem sax genn fu espagne xamuñu dara aussi dara d'accord ouais, d'accord yeah. OK donc papa fi may jeex tal moy parce que liñu déssé ci temps bi bari wul ci marathon lañu nek voilà. Donc programme bi dañ ko wara bayyi ak Rebecca Rebecca mo wara ñew pour continuer marathon Radio Dunia Diaspora voilà. Non continuer ak benen programme donc ñun programme bi jall ni moy Radio Dunia Diaspora donc Adama Diouf mo len koy tégal dimanche bu nek 5h ba 7h tay suñu invité Tam Sirtal ñu gën ko xamé ci Touru Paco et donc mu doon wax xalatam par rapport ak situation bék yoyu et Tam Sir sank ma ngi tek benn morceau bob malay buy wax né manam lepp lo gis dina jall quoi donc bu la dara jaxal yow nak nga gisé situation bi loy wax yenen modou modou yi nek fi di ñuy déglu ci programme Radio Dunia Diaspora waaw man li nga xamné loolu la leen di wax li nga xamné lolou ay wax sama bop rek la len di wax d'accord il faut ñu gor gorlu xamné teranga mo len fi andi mais ñewuñu pour yaqku ñewuñu pour bon gor nak dafa jafé bo wété da nga wara goré bo wét liko da nga wara goré d'accord julit ba nga juddo di julit ñu jangal la sa diiné fo mu ta nek rang fa yobale sa diiné d'accord ndax yalla nak mo nek fep d'accord lool dal moy lima len di ñaax ok jërëjëf pap ñu wax ko ci kalamu yu gatt parce que temps bi jaxna presque voilà. Ci walu coach et nasaran nasaran après ñu tek ben morceau tagato pues nos vamos a despedir con un estupendo título de Bob Marley que se llama Redemption Song et pero antes pues voy a dejar la palabra al invitado que se llama Paco Tamsidal Paptal que vive con nosotros aquí en Asturias desde hace 7 años y que le encanta vivir aquí pero le falta mucho, echa mucho de menos el trabajo y pues eso es el problema y pues entonces aquí estaremos el próximo domingo inshallah de 5 a 7 dando los programas de Radio Dunia Diaspora. Tamsir, ¿qué vas a decir a los oyentes de Radio Dunia Diaspora para despedirte? Bueno, ya lo dijeron, bueno, ellos tienen que mejor que escucharlo bien porque escucharlo bien porque hablamos aquí cosas muy importantes. Importantes, muy importantes. Vale. Porque mejor que si escuchaste algo, van a atenderlo allí, ¿sí? Una idea, ¿sí? Mejor. Sí. Pues muy bien, muchas gracias Tamsir, bueno. Pues podrías volver a los programas cuando quieras, todos los domingos de 5 a 7. Vale, entonces bueno. Nos despedimos con Redemption Song de Bob Marley. Venga, chao.